Sintonizas Territory Mac. El pasado 3 de octubre, en el marco de las conferencias Max 2011 celebradas en Los Ángeles, Adobe anunció Creative Cloud, Touch Apps, aplicaciones de ocio y entretenimiento para televisores y Adobe Digital Publishing Suite, entre otras novedades. Ahora queremos conocer detalles de estos anuncios con Miquel Bada, director de marketing de Adobe Systems Ibérica. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Miquel. Muy buenas tardes. Comenzamos con Creative Cloud. En la documentación que hemos leído anuncia que se convertirá en el punto central de toda la comunidad creativa mundial, donde millones de profesionales podrán acceder a aplicaciones de escritorio y de tabletas y compartir mejor su trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? De hecho, el Creative Cloud es un paso significativo en la estrategia de Adobe hacia migrar hacia la nube. Se va a convertir, sin ninguna duda, en una estrategia fundamental para el futuro de Adobe y para el futuro de todos nuestros usuarios, ¿no? De hecho, la Creative Cloud la vamos a ir viendo en los próximos meses. Se compone, como bien has dicho, de un conjunto de aplicaciones. Estas aplicaciones serán tanto para tablets como para dispositivos móviles como para ordenadores, y sean en Macintosh o Windows como hasta ahora. Se compondrá de otra componente importante, que son los servicios, y sobre todo una tercer componente, que es el de comunidades. Es decir, integra también todo el tema de las redes sociales en un ámbito del mundo de la creatividad, y todos esos servicios y aplicaciones van a estar ligados a esa plataforma que hemos anunciado en el Max, que es el Creative Cloud. Este servicio está muy ligado a Touch Apps, 6 nuevas aplicaciones para tabletas. ¿Qué ámbitos abarcan y cómo nos van a ayudar? De hecho, en Adobe lo que creemos es que las tabletas no van a ser exclusivamente dispositivos de consumo de información, sino que estamos convencidos de que van a ser también herramientas para la creación de nuevos contenidos. Y en esa línea es donde anunciamos y hemos anunciado ahora 6 nuevas aplicaciones o apps disponibles en tabletas, ¿no? De hecho, la primera y quizá más evidente para todos aquellos que nos escuchan, pues es sencillamente el sacar una versión específica de Photoshop, que llamamos Adobe Photoshop Touch, para la creación y la manipulación desde un punto de vista creativo de imágenes que se cuelgan en la nube y se sincronizan automáticamente en, por ejemplo, nuestra aplicación de escritorio, sea en Macintosh o en Windows, ¿no? Otra de las aplicaciones que hemos anunciado ha sido el Adobe Collage, que ayuda a los creativos a capturar y perfeccionar ideas y conceptos, permitiéndoles combinar imágenes, dibujos, textos, archivos, de forma que pueden inspirarse en cualquier momento con su tablet y todas esas creaciones que han creado o que han dibujado o que han escrito se sincronizan vía la nube y van a parar a su ordenador Macintosh o Windows, ¿no? Otra de las aplicaciones es Adobe Debut, que básicamente es de ahí que permite a los profesionales creativos enseñar a sus clientes los conceptos con los que están trabajando en las reuniones que tengan cara a cara o en las reuniones que tengan remotamente, una vez más utilizando los servicios de la nube o esta nube creativa que hemos anunciado, ¿no? Otra es una que ya habéis visto algunos de vosotros, los que tenéis un iPad o habéis descargado Adobe Ideas. Esta de allí pues permite de forma fácil en cualquier momento realizar trazados mediante una stylus o con el dedo y generar, por ejemplo, diseños vectoriales que son automáticamente transmitidos a través de la nube a Illustrator para que puedan ser luego mejorados, ¿no? Adobe Cooler es otra de las aplicaciones. En este caso pues permite descubrir, explorar colores con cientos de miles de usuarios, digamos, y ver qué paleta de colores han utilizado en las creaciones que han ido compartiendo a través de la nube. Y finalmente, la última que hemos presentado es una aplicación que se llama Adobe Proto, que lo que permite es básicamente el desarrollo de diagramas funcionales y prototipos interactivos para crear sitios web y aplicaciones para dispositivos en móviles y tabletas. Es decir, una herramienta que en cualquier momento con una tablet nos va a permitir, pues eso, diseñar qué aspecto debe tener nuestra próxima página web o nuestra próxima aplicación. En este caso, pues dirigido tanto a desarrolladores como a diseñadores de sitios interactivos web. En las conferencias también se han anunciado aplicaciones basadas en Adobe Air, en televisores inteligentes y dispositivos digitales, y la disponibilidad de Flash Player 11 y Air 3. Las compañías de electrónica de consumo y contenidos ya están adoptando la tecnología de Adobe Air, ¿no? Efectivamente, Air es un componente importante también de Adobe. Adobe en los últimos años se ha ganado la fama de ser capaz de crear tecnologías ampliamente utilizadas. Recordemos que Flash está prácticamente en el 98% de todos los ordenadores conectados del mundo. Adobe Reader está prácticamente en el 70% de todos los ordenadores del mundo. Y Air va camino de conseguirse también, está ya en muchos millones de ordenadores y dispositivos, y va a convertirse posiblemente en nuestro nuevo player, donde se va a poder consumir aplicaciones en prácticamente cualquier dispositivo, y en este caso específicamente también en televisores, como has dicho, ¿no? Uno de los anuncios que se ha realizado es la incorporación de la tecnología Air en los televisores, en unos modelos de los televisores de Samsung, con lo cual vamos a poder experimentar como usuarios la ejecución de programas interactivos basados en esta tecnología. Hablamos ahora de Adobe Digital Publishing Suite Single Edition, que permite a los diseñadores autónomos y pequeños estudios publicar contenido interactivo creado con InDesign CS5 para el iPad. ¿Cuáles son los beneficios de esta solución? Hace aproximadamente un año lanzamos al mercado la Adobe Digital Publishing Suite. Es un conjunto de aplicaciones y servicios que lo que permiten es generar revistas, publicaciones, en definitiva, interactivas para tablets. Hasta ahora nuestro foco había sido las grandes editoriales, y en estos momentos, si vamos a la App Store en el iPad, vamos a ver que existen más de 1,000 publicaciones en el mundo que están distribuyendo sus revistas utilizando la tecnología de la Adobe Digital Publishing. Con la Single Edition ampliamos muchísimo más el mercado, y lo que vamos a ofrecer es las mismas tecnologías que están utilizando los grandes grupos editoriales, vamos a hacerlas mucho más asequibles, de manera que los pequeños estudios, las pequeñas editoriales, las empresas que desean tener su catálogo interactivo en el iPad, pueden hacerlo a un coste módico muy razonable. En las conferencias también se ha anunciado que el conocimiento de la empresa Witwin se integrará y ofrecerá para Adobe Digital Publishing Suite la única solución de publicación en tabletas. Efectivamente, coincidiendo con el anuncio de la Digital Publishing Suite Single Edition, también hemos anunciado que Witwin, que es una empresa del sector que tiene flujos de trabajo orientados a la creación de revistas digitales, estandarizará las soluciones utilizando la Digital Publishing Suite. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que el número de publicaciones que van a ser soportadas por esta tecnología va a ir creciendo de forma significativa. También hemos conocido un acuerdo en el que Adobe adquirirá Nitobi, creadora de PhoneGap, la popular plataforma de código abierto para crear aplicaciones móviles usando HTML5 y JavaScript. Nitobi es una empresa que ha venido desarrollando tecnología para crear aplicaciones, como bien has dicho, en HTML5 especialmente, muy apreciada por todos los desarrolladores que están generando aplicaciones para dispositivos móviles, y eso lo que hace es ratificar nuestro compromiso con el estándar HTML5. En estos momentos ha habido cierta, promovido por Apple, una cierta dicotomía intentando enfrentar las tecnologías Flash versus HTML5. Nuestra apuesta ha sido clara por ambas tecnologías. Adobe siempre ha soportado y ha dado soporte a los grandes estándares. HTML5 sin duda lo es. Hemos hecho que la última versión de Flash sea capaz también de generar HTML5 y Flash, por supuesto. Hemos visto en estos últimos meses cómo la adopción de Flash ha ido creciendo, pero también somos y estamos convencidos de que HTML5 tiene un futuro espléndido hacia adelante. Lo que hacemos con esta adquisición ha sido una apuesta más hacia este formato, especialmente en el desarrollo de aplicaciones para HTML5. La tecnología de Nitobi se va a incorporar en nuestra gama de productos, y con ello esperamos acercarnos muchísimo más a ese mundo de desarrolladores, a ese mundo que en algunos casos prefieren apostar por tecnologías estándares o incluso por tecnologías de código abierto, ¿no? Como es Nitobi, en el cual nosotros vamos a estar allí presentes en el mercado ofreciéndoles tecnología que sin duda les facilitará su labor de desarrollo de aplicaciones. Una última cuestión, porque Adobe ha adquirido Typekit, líder en la oferta de fuentes alojadas de alta calidad para uso en sitios web, que formará parte de Creative Cloud. ¿Cómo accederemos y qué nos va a permitir? Cuando miramos documentos impresos, revistas, folletos, la tipografía ha sido en los últimos cientos de años un componente importante para determinar la calidad de aquello que estamos leyendo o incluso pues para hacernos disfrutar más, si cabe, de los contenidos de esas publicaciones, ¿no? El mundo web en eso no es distinto. En esto no es distinto. Hay muchos años de elaboración en el diseño de las tipografías. Cada una de las tipografías tiene su pequeño toque que nos transmite algún tipo de sensación o de información adicional a aquello que estamos leyendo. El mundo de los diseñadores lo conocen a la perfección. Y lo que estamos haciendo con esta adquisición de Typekit es sencillamente transformar todos esos años de conocimiento que se han tenido en el mundo impreso a la web, de manera que las experiencias, la forma que vamos a poder leer, los diseñadores van a poder diseñar sus contenidos, van a estar adaptados obviamente al mundo y a la pantalla de la web y a la pantalla de los móviles, pero tener acceso a un prácticamente ilimitado número de tipografías online, ¿no? De hecho, Typekit tiene ya en el mundo más de 250.000 clientes, ¿no? Incluyendo pues grandes grupos o grandes nombres como New York Times o Condé Nast con todas sus publicaciones, por ejemplo, ¿no? Y eso lo que permite pues a esos medios es transmitir con la propia tipografía su imagen de marca única, exclusiva, ¿no? Con la adquisición esta, sencillamente lo que hacemos es abrazar al mundo de la tipografía también online y ofrecer este servicio a través del cloud computing, a través de esa plataforma que hemos anunciado durante el Max, que es la Creative Cloud. Va a ser un componente más de la Creative Cloud. Miquel, gracias por presentar en Territory Mac las últimas novedades anunciadas en las conferencias Max 2011. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Todos aquellos que estéis interesados en saber más en detalle, en conocer más en detalle todo lo que hemos presentado al Max, una dirección fácil de recordar, max.adobe.com. Ahí vais a poder ver incluso pues algunas de las conferencias en grabado y muchísima más información y mucho más detalle de todo lo que he intentado resumir en esta breve entrevista.